¡Isabel! ¡Isabel! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué se te ofrece, Carmen? ¡Ay, un favorcito! ¿Me cuida a los niños? Es que tengo que hacer una diligencia. Yo sé que esto ya es abuso, pero me urge, en serio. Bueno, es que ahora iba a trabajar en el vivero. Ay, pero yo me las arreglo. Tráelos. Ay, gracias. De verdad que vecinas como usted no se consiguen por docenas. Bueno, no es para tanto. ¿Y Felipe no ha llegado? No. Es que tenía que pedirle un favorcito. Bueno, es que cuando en la casa no hay un hombre que ponga un clavo... ¡Ay, qué suerte la que tiene usted! Hombres como Felipe no se consiguen por docenas. Eso parece. Se lo digo yo, que me he equivocado con tres hombres. Ahí están mis tres angelitos para probarlo. Y hablando de tus hijos, tráelos y no te atraso más. Sí, sí, claro. Enseguida vuelvo. Gracias. De nada. Para eso son los vecinos. ¡Hola, Bufeta! ¡Y el temor a Dios es la base de la fe cristiana! ¡Ya, David! ¡Váyase a dormir la borrachera! ¡Una gran desgracia se aproxima! ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse, pecadores! ¡La única desgracia de Bahía Azul es usted! ¡Es verdad! Porque no me creen. Las olas del mar serán altas como montañas. Toda la tierra desaparecerá bajo las aguas. Lo dijeron en la radio. Yo lo escuché. Hay alarma. Hay que estar prevenidos. Ya, ya, dejen al viejo. Felipe, Felipe, vos sí me crees, ¿verdad? Sí, tío, sí le creo. Vamos a la casa, lo invito a almorzar. Pero, Felipe, las lluvias, las olas, lo dijeron en la radio. Sí, tío, pero ve el sol que hace. Vamos, todavía hay tiempo para una sopita y una siesta antes del diluvio universal. El huracán va a pasar lejos de aquí. Ay, mijo, solo usted me entiende. Vamos, vamos a avisarle a Isabel. 40 años como pescador, no huele el agua. Lo de la radio, tienen razón. ¡Ya vienen las lluvias! ¡Ya vienen! A ver, Carlitos, tus hermanitos están durmiendo. ¿Me quieres ayudar con el vivero? No sé. Ay, vamos, tú echas la tierra del montón grande a las bolsitas, ¿ah? Ah, entonces sí. Sí, ya sabía. El que llega primero usa la pala roja. A pesar de que el huracán Alicia no tocará nuestras costas, la Comisión Nacional de Emergencias pide a la población estar atenta a cualquier comunicado. Recuerde tener radio de baterías, botiquín de primeros auxilios y medicamentos que necesite a diario. Almacene agua potable y alimentos no perecederos en lugares altos, a salvo del agua en caso de inundación. Estaremos informando. Ahora los dejamos con musiquita para el alma. ¿Ahora está satisfecho, doctor? Sí, gracias. Bueno, aquí en la emisora estamos para complacerlo. ¿Qué pieza quiere que le dediquemos? Vea, esto es muy serio. Es muy importante mantener la población informada. El huracán avanza con mucha fuerza. Ay, sí, pero Alberto, usted es nuevo en esto. Bueno, sin ofender. Nosotros siempre hemos vivido en la costa. Sabemos cómo son estas cosas. Los huracanes vienen y se van. ¿Y nosotros? Nosotros seguimos aquí. Bueno, precisamente eso es lo malo. La gente se confía y no hay forma de que vayan a una reunión o que se organicen. Bueno, le agradezco de todas maneras ayudarme a mantener a la gente informada. Y yo estoy muy sorprendido de que aquí no haya ninguna organización comunal. Bueno, así es la vida, Doc. Es pelear contra corriente. Estamos a sus órdenes. Y yo estoy a sus órdenes en el centro de salud. Me voy porque debe haber gente esperando para ser atendida. Sí, y no creo que estén muy felices. ¡Adiós! Bueno, ya llegamos. Bienvenido, tío. Aquí están las llaves. Adelante. ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Prepara todo! ¡Asegura las ventanas y las puertas! No, tío, no grite. ¿Qué pasa? 40 días y 40 noches. Viento, olas, lluvia. Arrasando con agua y viento. ¡Felipe! Por favor, Isabel. Una sopita no nos sentaría nada mal. Por favor. Están asustando a los niños. Los niños hay que ponerlos a salvo. Y también a los animales. Lunático. David, no asuste a los niños. Ya, Carlitos. No te asustes. No va a pasar nada. Sí que va a pasar. Ahogados. Todos ahogados. Bahía Azul bajo las aguas. Lo dijeron en la radio. Además se huele. 40 años como marinero. No conoce el mar. Va a haber lluvia y viento. ¿No ve que asusta a los niños? Felipe, haz algo. Venga, tío, venga a dormir una siesta. Sí, nos esperan días muy duros. ¡Qué bárbaro! Ya, Carlitos, todo va a estar bien. No nos vamos a ahogar. No, cielito, no va a pasar nada. ¡Todos están ciegos! ¡Todos!